Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, El estudiante de Salamanca. El final. Esta es la noche de cuantos desean vivir las más fantásticas historias. Las de este programa, Historias. Esta noche finalizamos el primer ciclo dedicado a la literatura fantástica española. Ciclo en el que le hemos ofrecido El año en Spielberg, Soy, tengo y quiero, Los ojos negros y La mujer alta de Pedro Antonio de Alarcón y La sombra de Benito Pérez Galdós. A continuación finalizamos la lectura dramatizada de El estudiante de Salamanca de José de Espronceda. Muere Elvira al ser abandonada por quien amó, don Félix de Montemar, estudiante famoso en Salamanca por su vida licenciosa y buen talante. Se batirá en duelo con don Diego de Pastrana, hermano de Elvira, hiriéndole mortalmente. Don Félix descubre horrorizado su cuerpo en un féretro. No da crédito a que pueda estar viendo pasar su propio cadáver junto con el de don Diego. Don Félix, siguiendo a una mujer, acaba por no saber ni dónde está. Todo es espanto a su alrededor. Fúnebre llanto de amor, oyes en tanto un son flébil, blando, cual quejido dolorido que del alma se arrancó, cual profundo ay que sala moribundo corazón. Música triste, lánguida y vaga, que a par lastima y el alma laga. Dulce armonía que inspira el pecho, melancolía como el murmullo de algún recuerdo de antiguo amor a un tiempo arrullo y amarga pena del corazón. Mágico embeleso, cántico ideal que en los aires vaga y en sonoras ráfagas aumentando va. Sublime y oscuro, rumor prodigioso, sordo acento lúgubre, eco sepulcral, músicas lejanas de enlutado parche, redoble monótono, cercano huracán, que apenas la copa del árbol menea y bramando está. Olas alteradas de la mar bravía, en noche sombría los vientos en paz, y cuyo rugido se mezcla al gemido del muro que trémulo la siente llegar, pavoroso estrépito, infalible présago de la tempestad. Y en rápido crescendo, los lúgubres sonidos más cerca van oyendo, y en ronco rebramar, cual trueno las montañas que retumbando va, cual rugen las entrañas del horrísono volcán. Y algazara y gritería, crujir de afilados huesos, rechinamiento de dientes y retemblar los cimientos, y en pavoroso estallido las losas del pavimento separando sus junturas irse poco a poco abriendo, siente Montemar, y el ruido más cerca crece, y a un tiempo cuerpo escucha chocarse cráneos ya descarnados y secos, temblar en torno a la tierra, bramar combatidos vientos, rugir las airadas olas, estallar el ronco trueno, exhalar tristes quejidos y prorrumpir en lamentos, todo en furiosa armonía, todo en frenético estruendo, todo en confuso trastorno, todo mezclado y diverso. Y luego el estrépito crece, confuso y mezclado en un son, que ronco en las bóvedas hondas, tronando furioso zumbo, y un eco que agudo parece, del ángel del juicio la voz, en tiple, punzante alarido, medroso y sonoro se alzó. Sintió removida las tumbas, crujir a sus pies con fragor, chocar en las piedras los cráneos, con rabia y ahínco feroz, romper intentando la losa y huir de su eterna mansión los muertos, de súbito oyendo el alto mandato de Dios. Y de pronto, en horrendo estampido, desquiciarse la estancia sintió, y al tremendo tartáreo ruido, cien espectros alzarse miró. De sus ojos los huecos fijaron, y sus dedos enjutos en él, y después entre sí se miraron, y a mostrarle tornaron después. Y enlazadas las manos siniestras, con dudoso, espantado ademán contemplando, tendidas sus diestras, con asombro al osado mortal, se acercaron despacio, y la seca calavera, mostrando temor, con inmóvil, irónica mueca, inclinaron, formando el redor. Y entonces la visión del blanco velo al fiero Montemar tendió una mano, y era su tacto de crispante hielo, y resistirlo audaz intentó en vano. Galvánica, cruel, nerviosa y fría, histérica y horrible sensación, toda la sangre coagulada envía, agolpada y helada al corazón. Y a su despecho y maldiciendo al cielo, de ella apartó su mano Montemar, y temerario alzándole su velo, tirando de él la descubrió la faz. «¡Es su esposo!» Los ecos retumbaron. «¡La esposa al fin que su consorte halló!» Los espectros con júbilo gritaron. «¡Es el esposo de su eterno amor!» Y ella entonces gritó. «¡Mi esposo!» Y era, desengaño fatal, triste verdad. Una sórdida, horrible calavera, la blanca dama del gallardo andar. Luego un caballero de espuela dorada, airoso, aunque el rostro con color mortal, traspasado el pecho de fiera estocada, aún brotando sangre de su corazón, se acerca y le dice, su diestra tendida, que impávido estrecha también Montemar. Al fin la palabra que disteis cumplida, doña Elvira, vedla, vuestra esposa es ya, mi muerte os perdono. Por cierto, don Diego, me alegro de veros con tanto sosiego, que a fe no esperaba volveros a ver. En cuanto a ese espectro que decís mi esposa, raro casamiento venísme a ofrecer. Su faz no es, por cierto, ni amable ni hermosa, mas no se os figure que os quiera ofender. Por mujer la tomo porque es cosa cierta, y espero no salga fallido mi plan, que en caso tan raro y mi esposa muerta, tanto como viva, no me cansará. Mas antes decidme si Dios o el demonio me trajo a este sitio, que quisiera ver a uno u al otro, y en mi matrimonio tener por padrino siquiera Luzbel. Cualquiera o entrambos con su corte toda, estando estos nobles espectros aquí, no perdiera mucho viniendo a mi boda. Hermano don Diego, ¿no pensáis así? Tal dijo don Félix con fruncido ceño, en torno arrojando con fiero ademán miradas audaces de altivo desdeño, al Dios por quien jura capaz de arrostrar. El cariado, lívido esqueleto, los fríos, largos y asquerosos brazos le enreda en tanto en apretados lazos, y ávido le acaricia en su ansiedad, y con su boca cavernosa busca la boca a Montemar, y a su mejilla la árida, descarnada y amarilla, junta y refriega repugnante faz. Y él, envuelto en sus secas coyunturas, aún más sus nudos que se aprietan siente. Maña un mar de sudor su árdida frente y crece en su impotencia su furor. Pugna con ansia de desasirse en vano, y cuanto más airado forcejea, tanto más se le junta y le desea el rudo espectro que le inspira horror. Y en furioso, veloz remolino, y en aérea fantástica danza que la mente del hombre no alcanza en su rápido curso a seguir, los espectros su ronda empezaron, cual en círculos raudos el viento, remolinos de polvo violento y hojas secas agita sin fin. Y elevando sus áridas manos, resonando cual lúgubre eco, levantóse en su cóncavo hueco, semejante a un aullido una voz, pavorosa, monótona, informe, que pronuncia sin lengua ni boca, cual la voz que del áspera roca en los senos del viento formó. Cantemos la gloria, el amor de la esposa, que enlaza en sus brazos dichosa por siempre al esposo que amó. Su boca a su boca se junte y selle su eterna delicia, suave, amorosa caricia y lánguido beso de amor. Y en mutuos abrazos unidos y en blando y eterno reposo, la esposa enlazada al esposo por siempre descansen en paz. Y en fúnebre luz ilumine sus bodas fatídica tea, les brinde deleites y sea la tumba su lecho nupcial. Mientras, la ronda frenética, que en raudo giro se agita, más cada vez precipita su vértigo sin ceder, más cada vez se atropella, más cada vez se arrebata, y en círculo se desata, violentos más cada vez, y escapa en rueda quimérica, y negro punto parece, que en torno se desvanece a la fantástica luz, y sus lúgubres aullidos, que pavorosos extienden, los aires rápidos hienden, más prolongados aún. Y a tan continuo vértigo, a tan funesto encanto, a tan horrible canto, a tan tremenda lid, entre los brazos lúbricos, que apremia el sujeto del hórrido esqueleto, entre caricias mil, jamás vencido el ánimo, su cuerpo ya rendido sintió desfallecer, faltarle Montemar. Y aparque más su espíritu, desmiente su miseria, la flaca, vil materia, comienza a desmayar. Y siente un confuso, loco devaneo, languidez, mareo y angustioso afán, y sombras y luces, la estancia que gira, y espíritus mira que vienen y van. Y luego a lo lejos, flébil en su oído, eco dolorido, lánguido sonó, cual la melodía que el aura amorosa y el aura armoniosa de noche formó, y siente luego su pecho ahogado y desmayado, turbio sus ojos, sus graves párpados flojos caer, la frente inclina sobre su pecho y a su despecho siente sus brazos lánguidos, débiles desfallecer. Y vio luego una llama que se inflama y murió, y perdido, oyó el eco de un gemido que expiró. Tal dulce suspira la lira, quirió en blando concento del viento la voz, leve, breve son. En tanto, en nubes de carmín y grana, su luz el alba arrebolada envía, y alegre regocija y engalana las altas torres el naciente día. Sereno el cielo, calma la mañana, blanda la brisa, transparente y fría, vierte a la tierra el sol con su hermosura, rayos de paz y celestial ventura. Y huyó la noche, y con la noche huían sus sombras y quiméricas mujeres, y a su silencio y calma sucedían el bullicio y rumor de los talleres, y a su trabajo y a su afán volvían los hombres, y a sus frívolos placeres, algunos hoy volviendo a su faena, de zozobra y temor el alma llena. Que era pública voz, que llanto arranca del pecho pecador y empedernido, que en forma de mujer y en una blanca túnica misteriosa revestido, aquella noche el diablo a Salamanca había, en fin, por Montemar venido. Y si, lector, tijer de ser comento, como me lo contaron, te lo cuento. El estudiante de Salamanca, obra cumbre del romanticismo español. De la fantasía de Espronceda, tenemos más brillantes muestras. Con ellas cerramos el ciclo dedicado a la literatura fantástica española. Himno al Sol, poesía publicada en 1834. Para y óyeme, oh sol, yo te saludo, y estático ante ti me atrevo a hablarte, ardiente como tú mi fantasía, arrebatada en ansia de admirarte, intrépidas a ti sus alas guía. Ojalá que mi acento poderoso sublime resonando, del trueno pavoroso la temerosa voz sobrepujando. Oh sol, a ti llegara, y en medio de tu curso te parara. Ah, si la llama que mi mente alumbra diera también su ardor a mis sentidos, al rayo vencedor que los deslumbra, los anhelantes ojos alzaría, y en tu semblante fúlgido atrevidos, mirando sin cesar los fijaría. Cuánto siempre te amé, sol refulgente. Con qué sencillo anhelo, siendo niño inocente, seguirte ansiaba en el tendido cielo, y estático te veía, y en contemplar tu luz me embebecía. De los dorados límites de Oriente, que ciñe el rico en perlas el océano, al término asombroso de Occidente, las orlas de tu ardiente vestidura tiendes en pompa, augusto soberano, y el mundo bañas en tu lumbre pura. Vívido lanzas de tu frente el día, y alma y vida del mundo, tu disco en paz, majestuoso envía, plácido ardor fecundo, y te elevas triunfante, corona de los orbes centelleante. Tranquilo subes del cenit dorado al regio trono en la mitad del cielo, de vivas llamas y esplendor ornado, y reprimes tu vuelo. Y desde allí tu fúlgida carrera rápido precipitas, y tu rica encendida cabellera en el seno del mar trémula agitas. Y tu esplendor se oculta, y el ya pasado día con otros mil la eternidad sepulta. ¿Cuántos siglos sin fin? ¿Cuántos has visto en su abismo insondable desplomarse? ¿Cuánta pompa, grandeza y poderío de imperios populosos disiparse? ¿Qué fueron ante ti? Del bosque umbrío, secas y leves hojas desprendidas que en círculo se mecen y al furor de Aquilón desaparecen. Libre tú de la cólera divina, viste anegarse el universo entero, cuando las aguas por Jehová lanzadas, impelidas del brazo justiciero, y a mares por los vientos despeñadas, bramó la tempestad, retumbó en torno el ronco trueno, y con temblor crujieron los ejes de diamante de la tierra. Montes y campos fueron alborotado mar, tumba del hombre, se estremeció el profundo, y entonces tú, como señor del mundo, sobre la tempestad tu trono alabas, vestido de tinieblas, y tu faz engreías, y a otros mundos en paz resplandecías. Y otra vez nuevos siglos viste llegar, huir, desvanecerse en remolino eterno, cual las olas llegan, se agolpan y huyen del océano, y tornan otra vez a sucederse. Mientras inmutable tú, solo y radiante, oh sol, siempre te elevas y edades mil y mil huellas triunfante. Y habrás de ser eterno, inextinguible, sin que nunca jamás tu inmensa hoguera pierda su resplandor, siempre incansable, audaz, siguiendo tu inmortal carrera, hundirse las edades contemplando, y solo eterno, perenal, sublime, monarca poderoso, dominando. No, que también la muerte si de lejos te sigue, no menos anhelante te persigue. ¿Quién sabe si tal vez, pobre destello, eres tú de otro sol que otro universo mayor que el nuestro un día con doble resplandor esclarecía? Goza tu juventud y tu hermosura, oh sol, que cuando el pavoroso día llegue que el orbe estalle y se desprenda de la potente mano del Padre Soberano y allá la eternidad también descienda deshecho en mil pedazos, destrozado y en piélagos de fuego envuelto para siempre y sepultado, de cien tormentas al horrible estruendo, en tinieblas sin fin tu llama pura, entonces morirá. Noche sombría cubrirá eterna la celeste cumbre, ni aún quedará reliquia de tu lumbre. José de Espronceda, en 1835, publicó una de sus poesías más populares, Canción del Pirata. Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Bajel, pirata que llaman, por su bravura el temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata, cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá a su frente, Estambul. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés, y se han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes. Y no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho y dé pecho a mi valor. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. A la voz de barco viene, es de ver cómo vira y se previene a todo trapo a escapar, que yo soy el rey del mar y mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual. Solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Sentenciado estoy a muerte, yo me río. No me abandone la suerte, y al mismo que me condena colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío. Y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida, ya la di, cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Son mi música mejor aquilones, el estrépido y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones, y del trueno al son violento y del viento al rebramar, yo me duermo sosegado, arrullado por el mar. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. El Verdugo. Una impresionante poesía de José de Espronceda. Toda una dramática reflexión. De los hombres lanzado al desprecio. De su crimen la víctima fui, y se evitan de odiarse a sí mismos, fulminando sus odios en mí. Y su rencor, al poner en mi mano, me hicieron su vengador. Y se dijeron, que nuestra vergüenza común caiga en él, se marque en su frente nuestra maldición, su pan amasado con sangre y con hiel, su escudo con armas de eterno baldón, sean la herencia que legue al hijo, el que maldijo la sociedad. Y de mí huyeron, de sus culpas el manto me echaron, y mi llanto y mi voz escucharon sin piedad. Al que a muerte condena le ensalzan. ¿Quién al hombre del hombre hizo juez? ¿Que no es el hombre ni siente el verdugo, imaginan los hombres tal vez? Y ellos no ven que yo soy de la imagen divina copia también. Y cual dañina fiera a que arrojan un triste animal que ya entre sus dientes se siente crujir, así a mí, instrumento del genio del mal, me arrojan el hombre que traen a morir. Y ellos son justos. Yo soy maldito. Yo sin delito soy un criminal. Mirad al hombre que me paga una muerte. El dinero me echa al suelo con rostro altanero. A mí, su igual. El tormento que quiebra los huesos y del reo el histórico, ¡ay! Y el crujir de los nervios rompidos bajo el golpe del hacha que cae son mi placer. Y al rumor que en las piedras rodando hace al caer del triste saltando la hirviente cabeza de sangre en un mar, allí entre el bullicio del pueblo feroz, mi frente serena contemplan brillar, tremenda, radiante con júbilo atroz, que de los hombres en mí respira toda la ira, todo el rencor. Que a mí pasaron la crueldad de sus almas impía, y al cumplir su venganza y la mía, gozo en mi horror. Ya más alto que el grande que altivo con sus plantas hollara la ley, al verdugo los pueblos miraron, y mecido en los hombros de un rey. Y en él se hartó, embriagado de gozo aquel día cuando expiró. Y su alegría, su esposa y sus hijos pudieron notar, que en vez de la densa tiniebla de horror, miraron la risa su labio amargar, lanzando sus ojos fatal resplandor. Que el verdugo, con su encono, sobre el trono se sentó, y aquel pueblo, que tan alto le alzara bramando, otro rey de venganzas, temblando, en él miró. En mí vive la historia del mundo que el destino con sangre escribió, y en sus páginas rojas Dios mismo mi figura imponente grabó. La eternidad ha tragado 100 siglos y 100, y la maldad, su monumento, en mí todavía contempla existir. Y en vano es que el hombre dobrota la luz, con viento de orgullo pretenda subir. Preside el verdugo los siglos aún, y cada gota que me ensangrienta, del hombre ostenta un crimen más. Y yo aún existo, fiel recuerdo de edades pasadas, a quien siguen 100 sombras airadas siempre detrás. Oh, ¿por qué te ha engendrado el verdugo, tú, hijo mío, tan puro y gentil? En tu boca la gracia de un ángel presta gracia a tu risa infantil. Ay, tu candor, tu inocencia, tu dulce hermosura me inspira horror. Oh, tu ternura, mujer, ¿a qué gastas con ese infeliz? Oh, muéstrate madre piadosa con él, ahógale y piensa será así feliz. ¿Qué importa que el mundo te llame cruel? ¿Mi vil oficio querrás que siga? ¿Que te maldiga tal vez querrás? Piensa que un día, al que hoy miras jugar inocente, maldecido cual yo y delincuente, también verás. El Diablo Mundo, José de Espronceda, lo publicó en volumen en 1841. Obra incompleta, de extraordinaria belleza y fantasía. De ella les ofrecemos una de sus más impresionantes partes, de la introducción. Boguemos, boguemos, la barca empujar, que rompa las nubes, que rompa las nieblas, los aires, las llamas, las densas tinieblas, las olas del mar. Volvemos, crucemos el mundo el confín, que hoy su triste cárcel quiebran, libres los diablos en fin, y con música y estruendo los condenados celebran, juntos cantando y bebiendo, un diabólico festín. ¿Qué rumor lejos suena que el silencio en la serena negra noche interrumpió? ¿Es del caballo la veloz carrera tendido en el escape volador, o el áspero rugir de hambrienta fiera, o el silbido tal vez del aquilón, o el eco ronco del lejano trueno que en las hondas cavernas retumbó, o el mar que amaga con su hinchado seno nuevo luzbel al trono de su dios? Densa niebla cubre el cielo y de espíritu se puebla vagorosos, que aquí el viento y allí cruzan vaporosos y sin cuento, y aquí tornan y allí giran, ya se juntan, se retiran, ya se ocultan, ya aparecen, vagan, vuelan, pasan, huyen, vuelven, crecen, disminuyen, se evaporan, se coloran, y entre sombras y reflejos cerca y lejos ya se pierden, ya me evitan con temor, ya se agitan con furor en aérea danza fantástica a mi alrededor. Vago enjambre de vanos fantasmas, de formas diversas, de vario color, en cabras y sierpes montados y en cuervos y en palos de escobas con sordo rumor. Baladros lanzan y aullidos, silbos, relinchos, chirridos, y en desacordado estrépito el fantástico escuadrón mueve horrenda algarabía con espantosa armonía y horrísona confusión. Del toro ardiente al mugido responde en ronco graznar la malhadada corneja, y al agorero cantar de alguna hechicera vieja el gato bufa y maulla, el lobo erizado aúlla, ladra furioso el mastín, y ruidos, voces y acentos mil se mezclan y confunden, y pavor y miedo infunden los bramidos de los vientos, que al mundo amagan su fin en guerra los elementos. Relámpago rápido del cielo las bóvedas con luz rasga cárdena, y encima descúbrese jinete fantástico, quizá el genio indómito de la tempestad. De 100 truenos juntos retumba el fragor. En bosques, montañas, cavernas, torrentes, quizás son del miedo los genios potentes que el cántico entonan de espanto y terror. Lanzando bramidos hórridos y tronchando añosos árboles, irresistible su ímpetu, teñida en colores lívidos, gigante forma flamígera cabalga en el huracán. Quizá el genio de la guerra, cuya frente torna sola con roja vaga aureola el relámpago fugaz. Aquí retiembla la tierra, aquí rebrama la mar, altísima catarata zumba y despéñase allá. Allí torrentes de lava lanza mugiente volcán, aquí temerosa tromba se agita en la tempestad, y agua, fuego, peñas, árboles, ávida sorbe al pasar. Allí colgada la luna, con torva cárdena faz. Triste, fatídica, inmóvil en la inmensa oscuridad, más entristece que alumbra, cual lámpara sepulcral. Allí bramidos de guerra se escuchan, y el golpear del acero y de las trompas, el estrépito marcial. Aquí relinchar caballos y estruendo de pelear. Allí retumban cañones, lamentos suenan allá, y alaridos, voces, ayes y súplicas y llorar. Aquí desgarradas músicas y cantares acullá. Ruido de gentes que danzan con bullicioso compás. Acá risas y murmullos, riñas y gritos allá. Allí el estruendo se escucha de amotinada ciudad, carcajadas, orgías, brindis y maldecir y jurar. Aquí el susurro entre flores del cefirillo galán. Allí el eco interrumpido de algún suspiro fugaz. Ora un beso, una palabra de alguna trova el final. Todo en confusa discordia se oye a un tiempo resonar. breve compendio del mundo, la Tartaria bacanal, y trastornan y confunden tanto estrépito a la par, y aturden, turban, marean tanta visión, tanto afán. Allá va la nave. ¿Quién sabe dónde va? Ay, triste el que fía del viento y la mar. ¿Qué importa? El destino su rumbo marcó. ¿Quién nunca sus leyes mudar alcanzó? Allá va la nave. Bogad sin temor. Ya el aura la ruye, ya silbe Aquilón. Venid, levantemos segunda Babel. El velo arranquemos que esconde al saber. Verdad, te buscamos. Osamos subir al último cielo volando tras ti. Con noble avaricia y en ansia sin fin de ver cuánto ha sido y está por venir. Mentira, tú eres luciente cristal, color de oro y nácar que encanta el mirar. Feliz a quien meces mentira en tus sueños. Tú sola halagüeños placeres nos das. Ay, nunca busquemos la triste verdad. La más escondida, tal vez, ¿qué traerá? Traerá un desengaño, con él un pesar. Yo combato por la gloria. Su corona es de laurel. Cántame versos, poeta. Póstrate, mundo, a mis pies. Yo levantaré un palacio que oro y perlas ornarán. Príncipes serán mis siervos. El pueblo, Dios me creerá. Venid, hermosas, a mí. Dadme deleite y amor. Voluptuosa pereza. Besos de dulce sabor. Y entre perfumes y aromas, bullentes vinos. Y al son del arpa, blanda me arrulle y armoniosa vuestra voz. Venid, empujadme. La cima toqué, subidme, que luego la mano os daré. Ay, yo caí de la elevada cumbre en honda cima que a mis pies se abrió. Grande es mi pena, larga mi agonía. Una mano, ayudadme, compasión. Errante y amarrado a mi destino, vago solo y en densa oscuridad. Siempre viajando estoy, y mi camino ni descanso ni término tendrá. Sin pena vivamos en calma feliz. Gozar es mi estrella, cantar y reír. ¿Quién calmará mi dolor? ¿Quién enjugará mi llanto? No habrá alivio a mi quebranto. Nadie escucha mi clamor. ¿Dónde estoy? Tal vez bajé a la mansión del espanto. Tal vez yo mismo creé tanta visión, sueño tanto, que dónde estoy ya no sé. Hórrida turba quizá, que en tormenta y confusión a anunciar al mundo va su ruina y desolación. Mensajeros de Jehová, ¿quiénes sois, genios sombríos, que junto a mí os agolpáis? ¿Sois vanos delirios míos o sois verdad? ¿Qué buscáis? ¿Qué queréis? ¿A dónde vais? Mas de la célica cumbre, llameante catarata, en ondas de viva lumbre, súbito miro saltar, y ola tras ola de fuego vuela en el aire y se alcanza con estruendo y furor ciego, como despeñado mar. Y al hondo abismo enseguida se precipita y se pierde la catarata encendida que en arco rápido cae. Océano inmenso volcado, rojos los aires incendia en tumbos arrebatado. Recia tormenta lo trae. Y en medio, negra figura, levantada en pie se mece, de colosal estatura y de imponente ademán. Sierpes son su cabellera que sobre su frente silban, su boca espantosa y fiera como el cráter de un volcán. De duendes y trasgos, muchedumbre vana se agita y se afana en pos su señor. Y allí, entre las llamas resbalan, se lanzan y juegan y danzan saltando enredor. Bullicioso séquito que vienen y van, visiones fosfóricas, ilusión quizá, trémulas imágenes sin marcada faz, su voz sordo estrépito que se oye sonar cual zumbido unísono de mosca tenaz. Allí, entre las llamas, hirviendo el montón, no cesa su ronco monótono son, murmurando a un tiempo mismo todos juntos y a una voz, y apareciéndose súbito, ora fuego, ora vapor. Tendió una mano el infernal gigante y la turba cayó, y oyóse solo en silencio el estrépito atronante del flamígero mar. Luego, un acento claro, distinto, rápido y sonoro, por la vaga región cruzó del viento con rara, melancólica armonía que botaba doquiera y un eco en derredor lo repetía. Voz admirable y vaga y misteriosa viene de allá del alto firmamento, crece bajo la tierra temblorosa, vaga en las alas del callado viento. Voz de amargo placer, voz dolorosa, incomprensible mágico portento, voz que recuerda al alma conmovida el bien pasado y la ilusión perdida. ¡Ay!, exclamó con lamentable queja, y en torno resonó triste gemido como el recuerdo que en el alma deja la voz de la mujer que hemos querido. ¡Ay!, cuán terrible condición me aqueja para llorar y maldecir nacido, víctima yo de mi fatal deseo, que cumplirse jamás mis ansias veo. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está? Sobre la cumbre de eterna luz que altísima se ostenta, tal vez en trono de celeste lumbre su incomprensible majestad se asienta. De mundos mil la inmensa pesadumbre con su mano tal vez rige y sustenta. Sempiterno, infinito, omnipotente, invisible doquier, doquier presente. Y allá, en la gran Jerusalén divina, tal vez escucha en holocausto santo del querub que a sus pies la frente inclina, voces que exhalan armonioso canto. La máquina sonora y cristalina del mundo rueda en derredor en tanto, y entre aromas y gloria y resplandores recibe humilde adoración y amores. ¡Santo, santo!, los ángeles le cantan. ¡Hosanna, hosanna!, en las alturas suena. Rayos de luz perfilan y abrillantan nube de incienso y transparencia llena, y en ella con murmullo se levantan, paz demandando a la mansión serena, las preces de los hombres en su duelo, y paz les vuelve y bendición el cielo. Y es Dios tal vez el Dios de la venganza, y hierve el rayo en su irritada mano, y la angustia, el dolor, la muerte lanza al inocente que le implora en vano. ¿Es Dios el Dios que arranca la esperanza, frívolo, injusto y sin piedad tirano, del corazón del hombre y le encadena y a eterna muerte al pecador condena? Embebido en su inmenso poderío, ¿es Dios el Dios que goza en su hermosura, que arrojó el universo en el vacío, leyes le dio y abandonó su hechura? ¿Fue vanidad del hombre y desvarío soñarse imagen de su imagen pura? ¿Es Dios el Dios que en su eternal sosiego ni vio su llanto ni escuchó su ruego? Tal vez, secreto espíritu del mundo, el universo anima y alimenta, y derramado su hálito fecundo, alborota la mar y el cielo argenta, y a cuanto el orbe en su ámbito profundo tímido esconde o vanidoso ostenta, presta con su virtud desconocida alma, razón, entendimiento y vida. ¿Y es Dios tal vez la inteligencia osada del hombre, siempre en ansias insaciable, siempre volando y siempre aprisionada de vil materia en cárcel deleznable? ¿A esclavitud eterna condenada, a fiera lucha, a guerra interminable? Tal vez estás, divinidad sublime, que otra divinidad de inercia oprime. ¿Y es en su vida el universo entero, ilimitado campo de pelea, cada elemento un triste prisionero que su cadena quebrantar desea? ¿Y artes en todo, espíritu altanero, lumbre matriz, devorador atea, como el que oculto, misterioso aliento mueve la mar con loco movimiento? ¿Cuándo tu guerra término tendrá y romperás tu lóbrega prisión? ¿Su faz el universo cambiará? ¿Creará otros seres de inmortal blasón? ¿O la muerte silencio te impondrá? ¿Volarás fugitivo a otra región o disipando la materia impura el mundo inundarás de tu hermosura? ¿Quién sabe? ¿Acaso yo soy el espíritu del hombre cuando remonta su vuelo a un mundo que desconoce, cuando osa apartar los rayos que a Dios misterioso esconden y analizarle atrevido frente a frente se propone? Y entre tanto que impasibles giran 100 mundos y soles bajo la ley que gobierna sus movimientos acordes. Traspasa su estrecho límite la imaginación del hombre, jinete sobre las alas de mi espíritu veloces. Y otra vez va a mover guerra y a alzar rebeldes pendones, y hasta el origen creador causa por causa recorre, y otra vez se hunde conmigo en los abismos, en donde en tiniebla y lobreguez maldice a su Dios entonces. ¡Ay, su corazón se seca y huyen de él sus ilusiones! Delirios son engañosos sus placeres, sus amores en su ciencia vanidad, y mentiras son sus goces. Solo verdad su impotencia, su amargura y sus dolores. Tú me engendraste, mortal, y hasta me diste un nombre. Pusiste en mí tus tormentos, en mi alma tus rencores, en mi mente tu ansiedad, en mi pecho tus furores, en mi labio tus blasfemias e impotentes maldiciones. Me erigiste en tu verdugo, me tributaste temores, y entre Dios y yo partiste el imperio de los orbes. Y yo soy parte de ti, soy ese espíritu insomne que te excita y te levanta de tu nada a otras regiones, con pensamientos de ángel, con mezquindades de hombre. Tú te agitas como el mar que alza sus olas enormes, humanidad en oleadas por quebrantar tus prisiones. Y en vano será que empujes, que ondas con ondas a golpes y de tu cárcel la linde con vehemente furia azotes. Será en vano que tu mente a otras esferas remontes sin que los negros arcanos de vida y de muerte ahondes. ¿Viajas tal vez hacia atrás? ¿Adelante tal vez corres? ¿Quizá una ley te subyuga? ¿Quizá vas sin saber dónde? Las creencias que abandonas, los templos, las religiones que pasaron y que luego por mentira reconoces, ¿son quizá menos mentira que las que ahora te forjes? ¿No serán tal vez verdades los que tú juzgas errores? Mas tú, como yo, impulsada por una mano de bronce, allá vas, y en vano descanso pides a voces. Los siglos se precipitan, se hunden 100 generaciones, piérdense imperios y pueblos, y el olvido los esconde. Y tú, allá vas abandonada y sin norte, despeñada y de tropel y en aparente desorden. Y ora inundas la llanura, allanas luego los montes, no hay hondo abismo ni cielo que a descubrir no te arrojes. Pobre ciega, loca errante, aquí sagaz, allí torpe, tú misma para ti misma, toda arcano y confusiones. Y ya por senda trazada, viaja sometida y dócil, y sigas crédula en paz las huellas de tus mayores. Ya nuevas galas te vistas y de las antiguas mofes, y rebelde de tus hierros muerdas ya los eslabones, yo siempre marcho contigo. Y ese gusano que roe tu corazón, esa sombra que anubla tus ilusiones, soy yo, el lucero caído, el ángel de los dolores, el rey del mal, y mi infierno es el corazón del hombre. Feliz mientras la esperanza, ay, tus delirios adorne. Infeliz cuando tu mente los recuerdos emponzoñen y a la mar sin rumbo fijo, desesperado te arrojes. Ni un astro te alumbrará, será en vano que a Dios nombres. Ora le reces sin fe, ora su enojo provoques. Solo el huracán y el trueno responderán a tus voces, sin hallar puerto ni playa por más que anhelante bogues. Y al fin la materia muere, pero el espíritu, ¿a dónde volará? ¿Quién sabe? ¿Acaso jamás sus cadenas rompe? Dijo, y la ígnea luminosa frente dejó caer desesperado y triste, y corrió de sus ojos larga fuente de emponzoñadas lágrimas. Profundo silencio en torno dominó un momento. Luego, en aéreo modulado acento, 100 coros resonaron y allá en el aire, en confusión, cantaron. Genios, venid, venid vuestro mal con el hombre a repartir. Ya la esperanza a los hombres para siempre abandonó. Los recuerdos son tan solo pasto de su corazón. Nosotros, genios del mal, aunque en nosotros no cree, somos su Dios, condenado nuestro influjo a obedecer. Genios, venid, venid vuestro mal con el hombre a repartir. Yo turbaré sus amores, disiparé su ilusión, atizaré sus rencores y haré eternos sus dolores, mal llagado el corazón. Yo confundiré a sus ojos la mentira y la verdad, y la ciencia y los sucesos su mente confundirán. Marchitaré la hermosura, rugaré la juventud. El alma que nació pura renegará la virtud, maldecirá de su hechura. Yo haré dudar del cariño que muestra al tímido niño el corazón maternal, y haré vislumbre al través del amor el interés como su vil manantial. Una barra de oro su Dios será. La avaricia del hombre la adorará. Viles pasiones gobernarán tan solo sus corazones. Genios, venid, venid vuestro mal con el hombre a repartir. Mi lanza impávida derribará ese Dios mísero de vil metal. Sobre sus aras me asentaré y esclavo al hombre dominaré. Genios, venid, venid, y esos esclavos a mi carro uncid. Yo romperé las cadenas, daré paz y libertad, y abriré un nuevo sendero a la errante humanidad. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Quizá en sueños son mentidos delirios, dorada ilusión. Genios, venid, venid, venid vuestro mal con el hombre a repartir. Con El estudiante de Salamanca, Himno al sol, Canción del pirata, El verdugo y un fragmento de El diablo mundo, de José de Espronceda, finalizamos el primer ciclo dedicado a la literatura fantástica española. En nuestra próxima cita, una leyenda de hombre lobo y de lobo hombre, la leyenda de Chogu. No se la pierdan. ¿Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, El estudiante de Salamanca, tercera y última parte? Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco, Lourdes Guerras y Javier Lostalé. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca, Juan María Romero y Juan Manuel Pérez Morales. Dirección, Juan José Plans.